martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. De Boba. Mucha suerte, está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. ¿Te salió? La suerte la tenemos en la suerte la tiene que estar no. allá. No, en la comarca. Anótaselo, anótaselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día siguen? ¿Qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga. Y sí, aquí los estamos acompañando las chicas. Buenos días, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Juanita Saraví. Buenas tardes, Barbie. Buenas tardes, Wanda Marconi. Wanda Nara, le digo. Ya pensaba en Wanda y decía Wanda Nara, pobre. Wanda Marconi en la operación técnica y en la selección musical. Y por allá está Silvana. Hola, Sil. Allá está con la laptop tranqui. Por allá la veo a Alan también detrás del vidrio. Hola para todos. Hola, Vero, que está allá en su casa escuchando, seguramente quizás se conecte. Y bueno, Paz debe estar por llegar y acá está juntándose de a poco todo el equipo de Los Ángeles. Ayer fue el día del veterinario. Fue el día del veterinario, estos inventos de los días, viste, el día de esto. Hay día de todo. Hay un día para cada cosa, pero bueno, un poco para recordar a la gente que labura. Saber si hay un día del arquero, viste. El día del arquero es el que no existe. Es el único que no existe. Lo decían como uno diciendo, de los sí, pocos, el día sí. Que el día del arquero no existe, pero capaz que hay también. Como sea, un beso a todos los veterinarios de la comarca andina, de todas partes. Acá todo el mundo está con los animales. Vos vas a una veterinaria y está lleno, viste. Siempre hay dos, hay otro esperando. La gente cuida bastante a los animales. Hay por muchos suerte, animales ¿no? sueltos. Sí, pero lo que también yo noto igual. Desde que llegué acá es que hay muchos perros en la calle que van, no sé si tantos en acá en Bolsón, pero en pueblos son como perros comunitarios, ¿viste? Los queremos todos, todos claro. Los queremos de comer. Se da ese fenómeno también. Sí, les ponemos nombres. Es verdad que no tiene nombre que cada perro, pobre, pero hacer algo, ¿no? Por lo menos tratarlos bien o llevarlos a un hogar sí. O ver qué se puede hacer. No sí. Había una sociedad protectora de animales, no sé si sigue. Había una maestra muy querida acá por todos, que era la presidenta siempre. No sé si siguió después. Vamos a estar averiguando. Yo le quería mandar un beso especial a Daniela Navarro, veterinaria, que es mi compañera, que quizás, bueno, si podemos nos vamos a comunicar con ella, no sé, porque tiene un celu, vamos a ver y va a estar atendiendo, así que por ahí, bueno, si podemos, un beso ojalá. A Daniela, que aparte de veterinaria, que también veterinaria de campo, viste, no solo de mascotas. Sí, o sea, mira. Se arregla muy bien con animales grandes. Qué laburo, ¿no? Qué pasión. Laburo, una vocación. Total, un laburo total. Yo tuve perros siempre y siempre los atendió con todo el amor. Aparte, un beso enorme a Pablo Ruiz, el veterinario de acá de Bolsón, de los más clásicos, podríamos decir, que también ayer le sacó las radiografías a mi perrito que se accidentó. Y bueno, a los chicos también, Roxana y Matías, y a Leo Hello del programa de acá de Voces Animales. Claro. Ah, mira. Bueno, yo entonces también voy a aprovechar y voy a mandar un saludo a Leo, que espero que nos esté escuchando. A Leo, ¿qué estás diciendo a Mario? Mi amigo Mario, que va a estar estudiando veterinaria también. Así mirá. Que en un par de años va a ser su año también. Qué lindo. Bueno, y acá también tenemos amantes de los animales. Está llegando Paz, buenas tardes. Por allá la vemos con su mochila. Y acá tenemos amantes de los animales en la comarca. Gente que realmente quiere mucho los animales. También pasan cosas, pero bueno, por lo general hay como un cuidado, ¿no? Bueno, aparte del día del veterinario, hay novedades. Querías comentarnos, Juani, lo de la marcha. Sí, lo de la marcha que realizamos el sábado. Acá salimos desde La Pagano, fue a la tardecita, 6:30, a las 7 estuvimos arrancando. Vamos a estar comentando. Dale. Y también vamos a estar comentando este nuevo nieto, último nieto. Sí, qué linda noticia, ¿no? Una buena noticia, otro nieto encontrado. Así que bueno, un poco de información, un poco de actualidad. Les recordamos nuestros teléfonos. 44 55 800, 44 55 999. También nos pueden encontrar en Facebook. Somos Los Ángeles de Goga. Son cuatro palabras separaditas. Así es, con mayúscula. Y también, bueno, saben que pueden escucharnos online en www.gogabolson.com. Ahí entrar a la página de Goga para ver todas las novedades. Saben que estuvo caída la página, no sé si viste el fin de semana, un par de días, hubo algunos problemitas en Yanquilandia. Y bueno, parece que los muchachos allá, los Johnnys, están portándose bien, arreglando todo el tema de la web. El programa de los chicos de Vagamundos, ahora que la veo a Paz, salió por un link alternativo, los pude escuchar. Y bueno, igualmente está toda la programación subida ya del fin de semana, para la gente que quiere recuperar. De todas formas, ¿no? Sí, pedimos disculpas. Hay gente que está escuchando desde otros países, inclusive los domingos, porque es una programación internacional. Pero bueno, a veces cae el servidor más allá de lo que nosotros podemos resolver, como pasó con el corte de luz y demás. Dependemos de la tecnología. Pero también, ¿no? Pero sí. Tristemente por un lado y alegremente por el otro, porque ahora, bueno, Wanda con su tecnología nos va a poner seguro un poco de música re linda para arrancar esta tarde, que más está para dormir la siesta. Ay, ni hablar. Dale, Wanda, y gracias. Que su antojo fiel me arrebató a mí. Los aman y los odian. Ahí están los chicos matándose de risa. ¿Qué estará pasando? Mira, no, son, mirá, mirá la cara de Moncho. ¿Tienes? Mirá, somos una multitud. Te sacaríamos, ¿no?, la foto acá, mira, no sabes, no sabes. Así que bueno, contanos cómo fue este. El tema de la marcha. La marcha el sábado y bueno, todo lo que sucedió. Y el sábado, bueno, como te estaba contando recién, nos juntamos a la tarde, 6:30, 7, estuvimos saliendo desde la Plaza La Pagana, el mural de otoño. Una convocatoria importante de gente. No te puedo estimar un número. Sí, sí, yo estaba y la verdad que era bastante gente. Estuviste firmando, Paz, ¿no? Después vas a subir la firmación de la marcha. Fue lindo, yo tengo un par de fotos que era de Pido Alan, así subimos. Dale. Nada, estuvo muy bueno. Fuimos hasta, bueno, hasta el CIPRE. Yo no sé si es el recorrido habitual de las marchas. La verdad que es la primera vez que voy. Bastante largo, porque hasta CIPRE no suelen llegar. Fueron hasta allá. Sí, no, que es una cuadra y media del CIPRE, que está Champs. Ajá. Enfrente, después bajamos hasta el ACA y volvimos a hacer la vuelta. Lo que me gustó fue la creatividad de los carteles. Había carteles muy... A ver, ¿cómo que...? No, sé, no, o sea... ¿Tenés alguna? Rimas, poner uno que decía... Patagonia y Famatina, una sola Argentina. Ajá. O sea, están buenos. Todos somos cerroneros, se los estuvimos llevando con... Sí, no, y a mí me llamó la atención acostumbrada a otros tipos de marchas. Mucha familia. Mucha familia, muchos niños. Mucha familia, ¿no? Muchos niños, sí. Bueno, los carteles. La marcha antorcha estuvo re linda, la verdad. Sí, estuvo bueno para el horario también. Sí. Las antorchas. Mis alumnos una vez hicieron un cartel que era por lo de las minas, por Argentina y qué sé yo, una motivación les habíamos puesto y había puesto un grupo. No a las minas en Esquel. Sí a las minas en Bolsón. Y habían hecho unas caricaturas, la verdad, entre todo lo serio que era todo el tema y las buenas cosas que se decían. La verdad que fue un toque de humor, un poco humor negro, pero muy bueno. Siempre lo recuerdo por lo que decías vos de la creatividad, claro, de los carteles, sí. ¿No? No, está bueno que podamos expresarlo en un lado artístico también. Totalmente. Estuvimos cantando un poquito. Uh-huh. Hay que... ¿Hubo música o así? ¿O más tipo hinchada? No, más tipo hinchada, pero tranqui igual. La verdad, uh-huh, que para las próximas estaría bueno que la gente se copie y lleve más antorchas todavía. Uh-huh. Y bueno, que nos copemos y cantemos todos. Y aparte, ¿no?, del encuentro, ¿hay alguna acción que después se sigue? ¿O alguien, sí, habla? ¿Hubo algún tipo de discurso? Sí, de nos juntamos al final y estuvieron, bueno, estaba Nora Corbalán, que es mi profesora, sí, que es la que yo conozco. Un beso para Nora también. Un beso para ella. Y un par de chicas más que estuvieron hablando, que la verdad no sé quiénes eran, uh-huh, pero... Sí, diciendo las palabras. Creando conciencia. Creando conciencia, totalmente, uh-huh, sí. Así que bueno, todo un éxito entonces. Sí, lindo, lindo. Con la marcha, ¿no? Estaban comentando que se realiza todos los cuatro de cada mes. ¿Va a ser todos los meses? Claro. ¿En el mismo lugar? No, la próxima es en Pueblo. Pero bien, bueno, cuando tengamos más información lo vamos a estar contando. Va a ser el 4 de septiembre entonces la próxima. ¿Y por qué el 4? No, la verdad que no sé. Bueno, si algún oyente sabe y nos quiere decir, puede comunicarse con nosotros. Porque es verdad. Totalmente. Bueno, y hablando de carteles y de marchas y de lo que hablábamos antes de animales, ¿no? Yo siempre tengo un tema con el maltrato animal, ¿no? Mejor dicho, con el buen trato animal. Que, bueno, siempre pienso que los animales, bueno, son seres sensibles de alguna manera, sienten dolor, sienten emociones, algunos las evidencian, cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Y a raíz de eso también recuerdo en la escuela siempre había un ¿cómo te diría? Una propuesta en un libro muy lindo que usábamos, que era una marcha de animales. Y cada animal era una manifestación, ¿viste? Levantaba una pancarta, un cartel. Claro. Por ejemplo, el cocodrilo, había una cartera, ¿viste? Re linda, y era una caricatura, obviamente, sí. ¿No? Tipo cómic, el dibujo. Todos con el círculo de prohibido, ¿no? Claro. Por ejemplo, el pingüinito tenía una torre de petróleo, también prohibida. Claro. Había un montón, un conejito, y se veía una foto de unos animalitos, bueno, en cautiverio. Todos tenían el cartelito adecuado a su protesta, ¿no? Porque viste experiencias en laboratorios con animales, o maltratos, o el tema del uso de las pieles, de los cueros, sí, ¿no? Cosméticos. De las aves empetroladas. Una que vi yo últimamente, que la vi en Facebook, que andaba dando vueltas, la campaña nueva de Greenpeace, en contra de no sé qué causa están laburando ahora en el Ártico, un oso polar que decía, sí, con un cartel divino. Así. También era muy cómico, no me acuerdo en este momento lo que decía el cartel, pero... Divino, bueno, y a raíz de eso siempre les proponía a los alumnos, eran chicos de cuarto y quinto, ya grandes, algunos re artistas, viste, que ya ahí se perfilan, las tendencias, y han hecho cada cartel, porque ellos tenían que adaptarlo ellos, pensar en un animal y qué cartel levantaría ese animal, viste, bueno, y acá hubo de todo, viste, perros, caballos. Uno fue genial, porque era un oso panda, y había en el cartel había como una ciudad dibujada, viste, edificios, todo así. Entonces, no a las ciudades. ¿Sabes por qué, profe? Me dice, el oso panda no quiere el desarrollo urbano. Claro, porque le va sacando hábitat. Claro, donde ellos tienen las cañas y las grandes extensiones. Avanza la ciudad, bueno, por supuesto los campos desaparecen, que es el hábitat natural del panda. Bueno, en Asia, que también la superpoblación, sí, es otro tema terrible. Así que bueno, relacionando los temas, quería un poco traer a cuento esto del maltrato animal. Y si les parece, después seguimos charlando, sí, a ver, de los animalitos y todo. Y a raíz del día, bueno, el veterinario, que son los que cuidan a los animales, ¿no? Sí, que se ocupan de ellos. Los que nos enseñan a cuidarlos. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si más mi amor, porque es entonces cuando las horas van. Oh,

Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. ¿Diga? 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en El Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Come natural, come como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Fin espacio publicitario. Acá seguimos en la tarde, me encanta esa cortina. 14:36, después del espacio publicitario. ¿Habías puesto un tema de Spinetta, Wanda? ¿Antes qué habías puesto? Bajan. Bajan, sí, qué lindo. Yo me acuerdo, viste que la memoria no me falla del todo. Me acuerdo quién era la voz, pero ya el tema después de todo lo que hago en el corte. O en la, con Cerati. Sí, con Cerati. Lindo tema. El día se sienta a morir. Y bueno, estamos en la 103.5 FM, como saben, martes y jueves, acompañándolos de 15 a 17 horas en Los Ángeles de Goga, hoy con Juanita Sarabí y Paz Mosca acá en el estudio, Barbie y allá detrás del otro lado del vidrio, Wanda, en la selección de la música y en los controles. Y estaba leyendo la historia de Hachiko, ¿cómo se dirá? Hachiko, creo que Hachiko, ¿eh? De 1923 a 1935, vivió 12, 13 añitos. Vamos a contar, claro. Murió de filariasis. La filaria también es llamada gusano del corazón. ¿Quién podría negar que esto terminó materializando la metáfora de que Hachiko murió de tristeza? Y fue el día 8 de marzo. Su cuerpo fue encontrado frente a la estación de Shibuya, un barrio en Tokio, tras esperar infructuosamente a su amo durante 10 años. En su honor se erigió un monumento, símbolo de la amistad y la fidelidad, en el lugar totalmente donde se quedaba a esperar el regreso de su amigo. Algunos dirán amo, por eso, pero eso no hace honor a la verdad, eran amigos, hermanos, ¿no?, compañeros. Sus restos fueron depositados en una caseta de piedra que se construyó al pie de la tumba del profesor Ueno en el cementerio de Aoyama, Mini Aoyama, Minanokukukututoyo, Tokio, un nombre largo, en Tokio. Aunque posteriormente su cuerpo se recogió para ser expuesto en el Museo de Ciencias Naturales, no me gustó mucho, del distrito Tokiota de Ueno, tras ser restaurado y disecado. Su historia... Te quería explicar un poco qué había pasado. Que era un perro que acompañaba todos los días a su dueño hasta el tren, donde tomaba el tren para ir a trabajar. Así es. Todos los días lo acompañaba. Y un día el dueño se muere de un ataque cardíaco. Entonces el perro seguía esperando al dueño en el terminal y no volvía. Claro, estaba la película. Claro, su historia fue también la que inspiró la realización de la película Siempre a tu lado, con Richard Gere. Bueno, el 8 de abril de cada año se conmemora a Hachiko en la plaza frente a la estación de trenes. Tenía el perro de todos los días a la escuela, a la parada del colectivo. Increíble. El perro ya sabía la hora y todo. Sí, no, mi perro. Y volvía con ellos, los esperaba y volvía a unas cuadras. Sí, mi perro también, cuando iba azul y volvía a la escuela, me esperaba en la esquina. ¿Viste? ¿Cómo no, mi perra llega, mi vieja está por llegar y capaz que calculás por el tiempo que está como una cuadra de distancia que llega mi vieja en la camioneta, pero mi perra se pone a llorar antes. Ya sabe, muy loco, ya lo siente. A correr por la casa. Qué loco la psicología animal, ¿no? Porque viste que hay tantas interpretaciones, pero no cabe duda que son seres que hay que tratar Son especiales, tienen mucha fuerza, ayer me decía un amigo, es fuerza la parada de los perros, me parece. Mucha fortaleza. Mira, yo tengo este cachorrito, tiene 6 meses y lo que le pasó, como se accidentó, y no, ni lloraba, un capo, paradito, como si nada. Y otra perra se nos murió una vez porque nos dimos cuenta cuando recién se echó que estaba mal, tenía tanto pelo que una herida o un golpe que tuvo se le empezó como a infectar, ¿viste? A ponerse todo mal. Pero ella seguía como si nada. Un día me extrañó, digo, ¿qué pasa que se echó la perra? Porque no parecía dormida. Y ahí entre el pelaje nos dimos cuenta de lo que tenía. Y lo que había resistido ese animal era increíble. Increíble. Mi abuelita siempre decía, perdona, que no le daba vallaspirina ni nada a los perros cuando estaban lastimados, porque cuando dejan de sentir dolor, más todavía se mueven, porque ellos son como fuertes, ¿viste? Se la banca. Bueno, la historia de mi perra del azul, que se llama Frida, de hecho le pusimos Frida, porque era una perrita callejera que andaba paseando, ¿viste? Y nosotros no la queríamos adoptar porque no podíamos hacernos cargo de un animal. Y una mañana para... andaba dando vueltas. Una mañana parece que le habían golpeado todo, con la pata así toda sangrando, todo. La encontramos y dice al veterinario, no, hay que cortarle. No, no, ¿cómo vamos a cortarle la pata al perro? Y dice, bueno, vamos a tratar de curarla. Y se curó. O sea, tenía todo afuera, todo se curó. Y a partir de eso, por eso le pusimos Frida, porque tenía problemas. Claro, pobrecita, pero era una luchadora. Era una luchadora, sí. Y de hecho, vive como callejera. Va, viene, entra... Sale, totalmente, bueno, y saben todos que existen los derechos de los animales, ¿no? Hubo una declaración de derechos universales de los animales, ¿eh? Así que vamos a estar contándoles sobre los derechos animales un poquito después de un poco de música, y también vamos a estar en comunicación hoy con Ezequiel desde Buenos Aires, ¿eh? Con Ezequiel, nuestro tarotista. Allí vamos. Thank you. Tiempo que salgo, que no paro. Yo te buscaré, te encontraré. Tiempo que salgo, que no paro. Bailaremos en el medio de la calle. Sí, medio reggaetoneando. ¿Quién era esta chica? Princesa. ¿Cómo se llama? Princesa. Princesa. Esta princesa estuvo acá, me parece, ¿eh? Yo vi a fichas de princesa. Veces, sí. Por acá en el estudio hay uno. 4:45 y vamos a charlar un poco así brevemente de los derechos de los animales. Les cuento que los temas de los derechos de animales incluyen un rango amplio de enfoques, ¿eh? O sea, desde exploraciones filosóficas de los derechos de los animales hasta debates pragmáticos, ¿no?, concretos, prácticos, sobre los derechos de los que utilizan animales, ¿eh? Uh-huh. Que tiene legitimación procesal, a poner pleito cuando se daña un animal en una manera que infringe la ley, y lo que constituye la crueldad legal, ¿eh? Los derechos de animales impregnan y afectan la mayor parte de las áreas tradicionales legales, incluyendo la responsabilidad extracontractual, el derecho contractual, el derecho penal y el derecho constitucional. Por ejemplo, cuando hay conflictos de custodia de animales en las separaciones o divorcios, ahí intervienen. Casos de mala práctica, de mala praxis en veterinarios. Conflictos habitacionales, que suponen políticas sobre animales domésticos, leyes de discriminación. Casos de daños que suponen la muerte o herida injusta a un animal de compañía, viste que hay animales que acompañan no videntes, bueno, y otros casos, ¿no? Fideicomisos ejecutables para animales siendo adoptados por estados, bueno, esto en Estados Unidos, ¿no? Y hay un derecho penal que incluye la violencia doméstica y leyes que están contra la crueldad, ¿eh? Así que es un tema bastante amplio que no tiene que ver solamente con, bueno, tratar bien a los perritos, sino que tiene mucho mucho más de fondo, ¿no? Y hay una declaración de, creo que son 14 los derechos, ¿no? Si por ahí lo tenés, Paz. Sí, son 14 artículos. Fue una declaración adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en el 1977, que se proclama al año siguiente y que luego es aprobada por la ONU, por la UNESCO. Así es. Así que, y bueno, hay diferentes corrientes, por ejemplo, de filosóficas. Encontramos uno que es Jeremy Bentham, que postuló que los animales, por su capacidad de sentir agonía y sufrimiento, ¿no?, lo que decíamos antes, independientemente de que tuviesen la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, ¿no?, tienen que tener derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a su seguridad, y a estar libres de la tortura y de la esclavitud. O sea, esto no cabe duda, ¿no? Uh-huh. Él también dedujo que un perro es más aprensivo que un recién nacido y que de este modo estaría más cercano al humano adulto que un bebé. Esto, bueno, ya cosas, sí, que decían, ¿no? Con sus tesis y comparaciones decía que si miramos a miembros de nuestra propia especie, los cuales carecen de calidad de personas normales, mira lo que decían en esa época, ¿no?, parece imposible que su vida fuera más válida que la de unos animales. Estas proposiciones fueron criticadas, obviamente, masivamente, ¿no? Pero es verdad que con el tema de la crueldad tienen derecho, bueno, sí, a no ser maltratados, ¿no? No cabe dudas. No, claro. Vamos a ver igualmente, qué dice. Creo que no hace mucho en este programa, de hecho, que entrevistaron a Ezequiel, abogado. Sí, sí. Que vos le preguntaste sobre los derechos del animal. Otra vez que hablamos un poco. Hablamos sobre eso. Y él dijo que que me llamó la atención a mí también, que en el derecho argentino el animal es una cosa, uh-huh, como cualquier objeto. Tal cual, se considera un objeto, sí, ¿no? Por ejemplo, no tenía sabido, tema de separaciones y eso. Es un objeto. Pero bueno, habrá que ver que cómo se modifica el código en los sucesivos años. Y sí, vamos a ver la declaración, ¿no? Considerando que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, se proclama lo siguiente. Artículo primero. Artículo primero. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo segundo dice, hay tres puntos. A, todo animal tiene derecho al respeto. B, el hombre como especie animal no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o explotarlos, violando ese derecho. Tienen la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Y C, todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Está clarísimo. A ver, otro, Pacho. El tercero. Artículo tercero. Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. Tal cual. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Artículo cuarto dice que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a ese derecho. Habría que pensar, ¿no?, en la posición de los zoológicos. Sí, ¿cuántos animales en cautiverio, no? En zoológicos, circos, en casas, perros atados nomás. Y esto, tengo una pregunta, si alguna sabe, ¿está penalizado en algún lugar? Porque este derecho está... Esto me parece que es una declaración de intención. De ahí que se ejerce cada, y se... Cada país tendrá su... Mismo los distintos estados, ¿viste? Como la veíamos recién en esa información. Yo sé que Brasil dice algo popular, que Brasil castigan más a alguien que maltrata un animal que a una persona, ¿viste? Es como, pero también es, yo creo que es de cada cultura, ¿no? Primero, nosotros todavía tenemos muchas falencias de tratar a las personas, a los niños y a las mujeres, imagínate. Sí. Como el animal, me parece que sería hasta un segundo paso o un paso simultáneo. Sí, y el hecho de usar el término animal o de decir, bueno, son como animales, cuando se referían, por ejemplo, a los aborígenes en otras épocas, ¿no? La antropología, digamos, ¿no? Como si fuera algo que te rebaja en tu condición, ser animal. Y a veces, bueno, los animales resultan más nobles que... Mientras más gente conozco, mucha... más quiero mi perro, sí, ¿no? Dicen. Sí. Yo me acuerdo que leyendo unas crónicas que hablaban de la vida de Malinche, decía que ella cuando ve, como que reacciona cuando ve que Atahualpa, Pizarro lo captura, porque dice que Atahualpa tenía los ojos de un caballo, y que el caballo era lo más noble que había traído los españoles. ¿Viste? Claro. Que ella la mirada del caballo. Sí. Entonces ella decía que se acercaba a todo el que tenía mirada de caballo porque era la mirada noble. Claro, la mirada de los animales es increíble, de los perros también. A veces los perros te miran, sí, de una manera que predicen todo, ¿no? Sí, son bastante compradores algunos. Sí, totalmente. A ver, el artículo quinto, todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie, obviamente. Esto de tener, por ejemplo, las iguanas encerradas en peceras, me suena, ¿no? Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho derecho. Todo el tráfico de mascotas exóticas es terrible también. Sí. Me encantó un afiche, bueno, me encantó, era terrible, un afiche que una vez también... que venía en un aeropuerto una mujer, viste, arrastrando una valija con rueditas y dejando un rastro terrible de sangre. Y la leyenda era, el epígrafe, sí, bueno, sí. No comprar mascotas, no comprar animales exóticos. Sí, no, y también es por un cuidado del hábitat de cada uno. O sea, el animal ayuda a conformar el hábitat propio de un lugar. Así es. Sí. No está bueno poner animales que no son de este hábitat o sacar animales porque destruyes el ecosistema. Sí, no está bueno para nada. Estamos alterando totalmente el ecosistema, ¿no? Así es, ¿no? Y todo el tema de las mascotas también en los departamentos, ¿no? ¿Cuántas mascotas viven ya habituadas, encerradas en un ambiente que no es tampoco muy... Y tampoco es muy útil, ¿no? Más que para, bueno, la relación afectiva con los dueños o... Sí, bueno, es el tema de los animales domésticos, en realidad. Sí. Pero viste que acá, mal que mal, tenés el perro, está afuera, sí. Entra, avisa si viene alguien. Capaz los gatos para departamentos. Bueno, también, pero viste el gato. Pero después de ver a mis gatas que salen y claro. Suben a los árboles y las veo tan felices, porque las veo felices, te juro. Claro. Como que pensar en volver a llevarlas a un departamento no. A mí nunca me gustó tener los gatos adentro de la casa, pero no, tengo una gatita que se hizo vieja y bueno, ya la dejé, está acostumbrada. Y es como si viviera en un departamento, porque me pide para salir por la ventana y vuelve. Es todo claro, lo que hace y camina por la casa claro, y duerme su almohadón. Hay animales que se habitúan muy bien, hay otros que no. Que seguro, pero igual sale, viste, casa, pajaritos, anda, claro, cuida de ratones, tiene una función. Claro. No, pero bueno, va, yo estoy acostumbrada a la vida de departamento, no tuve perro. ¿Tuviste perro? En departamento no. Pero sí he visto que mi papá tiene un perro en el departamento, siempre tuvo patio igual. Sí. Pero el perro cuando va azul y tiene semejante patio no quiere saber nada, quiere volver. Está obviamente. Un ratito, ¿verdad? Ya está, me quiero volver, se sube al auto y espera que arranque, porque es así. Aparte hay todo un negocio detrás también, si vamos al hecho, ¿viste? Como con todos, ¿no? Como todo el alimento para las mascotas, los huesitos, las cositas, los collarcitos, los adornitos, sí, el veterinario, sí. los medicamentos. Hay toda una parte, digamos, que es positiva y que es razonable. Y hay toda una parte, como en todo, que ya se va de tema, ¿no? En lo que puede ser ya un negocio. Sí. Y ni hablar de la gente que compra animales caros, ¿viste? Ya por una cuestión social. Es todo un tema, ¿eh? Todo un gran tema. Bueno, invitamos a que, para no leer todos los artículos, sino sí, a que revisen... más o menos todos iban por ahí. Claro, a que revisen en el Facebook de Los Ángeles. Lo ahí estamos subiendo, sí. Para que lo puedan leer tranquilos. Y vamos con música, que tenemos vamos la con música, ¿no? Dale, va a haber seguramente un espacio comercial cerca de las 4 y después vamos a estar comunicándonos sí con Ezequiel, nuestro especialista en tarot y numerología. Y voy hablando de numerología, que ya tuvimos un atisbo la semana pasada. Bueno, allí vamos. Kids were being

4 y 5, la tanda va a ir y media, y voy a pasar un mensaje bastante duro, bastante triste, pero bueno, tengo que pasar. Llegó un mensaje a Goga de uno de los padres de los jóvenes muertos en el Bolsón, atropellados el 25 de enero de 2011 por un conductor que estaba ebrio y sin luces a velocidad excesiva. Bueno, atropelló y mató a dos jóvenes que murieron el 2 de febrero y el 27 de enero respectivamente. Hoy continúa la lucha, no solo por estos chicos, sus hijos, sino por todos, dice el padre, porque todos podemos ser víctimas en el estado actual de la seguridad vial. El 7 de agosto de 2012, esto es hoy, nos reuniremos con diputados nacionales y con otros familiares procedentes de otras provincias para que se trate la ley de delitos viales y de alguna manera poner un marco más claro a estos delitos mal llamados accidentes. Agradecemos este contacto tan terrible. Acompaña una gacetilla donde dice, bueno, que el día de hoy familiares de víctimas de La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Pergamino, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires se reunirán en el bloque del Frente Peronista gracias a la gestión del diputado Acef, y allí se reclamará el tratamiento y aprobación del proyecto de ley sobre penas para los autores de los delitos causados en ocasión del tránsito vehicular. Bueno, apoyamos esta iniciativa de los padres, familiares, bueno, y de toda la sociedad, porque sabemos, bueno, que estos accidentes son terribles, irreparables, y bueno, nos hacemos eco de... Groso, sí, supe que, no sé si fue una ordenanza municipal o cómo fue la movida, que, bueno, en base a esto que pasó, que fue el verano pasado, ¿no? O este verano. El verano pasado. Bueno, no sé cómo es que decía la ordenanza exactamente, pero está la movida de que los boliches van a estar abiertos solo hasta las 7 y que 5 y media se cierran las barras. Directamente. Se genera una movida ahí porque muchos chicos que no, que es muy tarde, que no sé qué, pero bueno, personalmente a mí me parece que está buena la propuesta además. Sí, acá salen retarde, viste, igual, algunos muy toman tarde, y otros no, a veces no tiene que ver con el horario, sino con lo que se consume, sí. Y no siempre son chicos que van a los boliches, ¿no? No, es un tema re complicado. A ver si estamos en comunicación con Ezequiel. ¿Estás allí? Hola. ¿Ezequiel, nos escuchás? Me escucha, pero él a mí no, él no. Así que subí un poquito la música y ahí lo conectamos. Bueno, mientras tanto voy a pasar un pequeño anuncio. Dale. Un segundito. Bueno, es un café concert que se va a estar realizando el 17 de agosto, acá en 10 días, el viernes 17, en el Restobar Los Robles, allá por la Rotonda de Madereras, en Pueblo. Está a las 8:30. Es, bueno, una cena show. Va a haber 10 artistas de la zona que estuvieron soñando por cantar. Está bueno. Están 10 pesos anticipadas. Se pueden conseguir en la Casa de la Cultura de Lago Pueblo. 15 pesos en la puerta. Bueno, lo que es interesante de la propuesta es que fomentamos el arte local, ¿no? Ajá. La movida local, muy interesante. Ahora yo digo, fue sábado 4, sábado 11... Tendría que ser sábado 18, ¿habrá algún error? No, viernes 17. Sí, ah, 18. Viernes. No, claro, sí. Porque dice sábado 17. Ah. El afiche está equivocado. Bueno, el afiche está equivocado. Vamos a... Ahí está, entonces confirmamos que es el viernes. Entonces, y... ¿Es el viernes? Sí, es el viernes, parece, acá dice. O sea, el afiche dice sábado 17. Vamos a confirmarlo, entonces, porque pero, está cruzada la información. Bueno, va a ser el otro, ¿no? Viernes, claro, o sábado. Pero bueno, cuando lo sepamos, y está bueno que lo confirmamos bien. Entonces ponemos un poquito de música, Wanda, si nos comunicamos con Ezequiel. ahí estamos, cambiamos de laptop y creo que ahora sí estamos en comunicación. ¿Nos escuchás? Sí, ¿vos me escuchás? Sí, perfecto. Buenas tardes, muchas gracias por la paciencia, Ezequiel. Buenísimo. Escuchábamos los Beatles antes, Day Tripper. ¿Y esto qué era? ¿Cómo se llaman estos? Pollera Pantalón. Pollera Pantalón, me encanta. Ah, esa está buenísima, esa banda. Genial, me encantan. Los saxofonistas de lujo. ¿Cómo andás, Ezequiel? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, acá estamos. Último tiempo. Sí. Un solcito lindo acá, un invierno bastante benigno acá en la comarca andina, lindos días. Sí, acá está haciendo muchas lluvias, unos días que está lloviendo bastante. Sí, sabía desde el fin de semana que estaba terrible el clima ya, una lluvia total. Sí, bastante difícil viene el clima. Es complicado, pero bueno, ¿no? En la ciudad la humedad y la lluvia se complica, en todas partes. Acá también llueve mucho, hay mucha gente que se angustia con tanta lluvia, que no le resulta. Más o menos, pero sí, está bastante. Ahora está parado un poco de llover, pero estuvo lloviendo bastante la mañana y el fin de semana también. Viste que dicen siempre que llovió, paró. Y acá en Bolsón dicen al revés: siempre que paró, volvió a llover. Porque sigue. Así que bueno, nos quedó pendiente de la semana pasada. Sí, cometí un error, pido disculpas, que Rocío es de Virgo, no de Libra. Se ve mal el día, es virginiana. Y creo que era algo del 11, bueno, ahí no está, así que ya vas a poder hacérselo a ella también. Bueno, así que estábamos ahí con los números. De Indias. Contanos cómo es el tema realmente, de qué se trata la numerología egipcia, que es la que vos específicamente trabajás. A ver, la numerología nace a partir del año 530 a través de Pitágoras, que desarrolló una forma a través de un método para relacionar los planetas con una determinada vibración numérica. Esto es lo que se denomina la numerología tradicional, digamos. ¿Para qué se utiliza? Bueno, lo primero que se hace es obtener el número de cada persona en base a la fecha de nacimiento. Se suma el día, se suma con el mes y se suma con el año. Se va reduciendo hasta que te quede un dígito o hasta que te quede un número maestro, que puede ser el 11, el 22, el 33 o el 44. El resto de los números, cada número tiene su significado, que es un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? El número 1 tiene un significado, el número 2 tiene otro, el 11, el 22. Cada persona es un número. Y eso te marca la personalidad, todo lo que tiene que ver con su estado anímico, con todo lo positivo, con todo lo negativo, con qué es compatible, con qué otros números puede ser compatible, o le conviene relacionarse con qué otros números. Entonces, eso es más o menos lo que utiliza la numerología. También se puede hacer a nivel predictivo, en cuanto a hacer una carta numerológica y una carta astral, como para ver el futuro de la persona, cómo va a ir su vida en base a un desarrollo profesional, en base a un desarrollo de formación de familia, de pareja, de amigos. Se puede utilizar para muchas cosas. Pero sí, la numerología yo la utilizo siempre porque, aparte, más allá de las cartas, como las cartas también tienen simbología de todo lo que tiene que ver con los planetas, los astros, las cartas tienen número. Y cada carta, como tiene un número, te va llevando a otra carta que te amplía, digamos, el rango de la respuesta que le podés dar a la persona que consulta. Entonces, en ese sentido, es muy importante también. No es necesario, o sea, en el sentido de que a lo mejor hay gente que es solo tarotista y no numerólogo, entonces no quiere decir que tenga que ser las dos cosas. Cada uno utiliza las herramientas que tiene, digamos. ¿Qué sería? ¿Como un complemento? Es un complemento, una alternativa más. Sí, sí. Hay mucha gente, por ejemplo, que es tarotista y es astrólogo, que es tarotista y es metafísico, como también soy yo, entonces con todo lo que tiene que ver la simbología egipcia, también aparecen los planetas, aparecen los regentes, aparece todo lo que tiene que ver con los astros, y eso también te va llevando al hecho de poder dar una respuesta más completa. Pero digamos que no es, digamos, absolutamente necesario, cada uno maneja las cartas como le parece, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Y quiere decir, Ezequiel, que también te pueden consultar a través de los números por alguna cosa puntual? Algo que va a suceder, alguna pregunta que uno tenga, una inquietud especial, y ahí los números también complementan esta orientación. A ver, yo lo que utilizo es el método de las cartas como punto de partida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona hace una pregunta, yo tiro las cartas y veo. Con los números lo que hago es tratar de ver con más claridad si tengo alguna respuesta que a lo mejor me genera dudas o algún panorama que pueda salir en las cartas donde no está del todo claro. Lo que pasa es que los números se utilizan en base a un concepto determinado. Las cartas, si bien tienen un concepto determinado, es muy fluctuante la respuesta, porque también depende mucho de la pregunta. Los números ya tienen un concepto establecido, entonces eso no depende de una pregunta, porque ya es así. Por ejemplo, el caso... Eso era lo que me interpretaste muy bien la pregunta. Claro, sí, por eso te decía. Claro. O sea, las cartas, uno también maneja la intuición, la percepción, la conexión que existe con la persona que va consultando. Hay todo una situación, un clima que se tiene que generar como para que tanto la persona que consulta como el que recibe la pregunta se genere algún tipo de vínculo donde pueda dar una buena respuesta. Pero ahora, entonces, Ezequiel, esto significaría más o menos que dependiendo quién te tire las cartas o que te saque el tema este de la numerología, no es que depende de lo que te va a decir, pero es como que tiene una mirada diferente, ¿sería? A ver, hay que tener en cuenta una cosa. La respuesta de las cartas no necesariamente va a variar mucho en cuanto a la persona le pregunte a distintos tarotistas. Te pongo un ejemplo. Si vos le preguntás a un tarotista, a ver, ¿me voy a poder comprar mi casa? El tarotista, vamos a suponer que te va a decir que sí. Vas a otro y le preguntás lo mismo. Por ahí te dice que sí, pero te dice, mira, te puede costar, te va a llevar un tiempo, mucho sacrificio, pero no te está diciendo que no. O sea, la respuesta es básicamente la misma. Lo que cambia es la forma de interpretar del tarotista las cartas. Pero la respuesta es básicamente la misma. Te puede decir que te va a tomar más tiempo, que te va a costar mucho sacrificio, que a lo mejor al principio la compras con un crédito, que te vas a endeudar y que te va a ser muy difícil pagarlo, pero que en definitiva sí la vas a poder comprar. Entonces, la respuesta es la misma. Lo que cambia es la interpretación del tarotista. Pero no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo, ¿eh? Eso no define un tarotista. ¿Qué define un tarotista? A ver. Lo que define un tarotista, más que nada, es la persona que pregunta. ¿Por qué? Porque la persona que pregunta deposita una determinada confianza en el tarotista. Porque le pregunta a lo mejor cosas de su vida personal, cosas de su vida íntima, cosas de su pasado, que a lo mejor no habla con el resto de sus amigos o de su familia. Eso es lo que define una persona. El vínculo que se genera en la pregunta en cuanto al hecho de que la persona se sienta con la plena confianza de preguntar lo que quiere saber. Que no siempre pasa, porque hay mucha gente que le cuesta como soltarse, ¿no? Abrirse, digamos, esto de preguntar. Eso es lo que define un tarotista. Hay tarotistas buenos y hay tarotistas malos, como en todas las profesiones. Como hay músicos, como hay locutoras, como hay, no sé, policías, enfermeros, lo que sea. Esto es igual en todos lados. Claro. Eso hay, no cambia. Hay de todo en todos los ámbitos, ¿no? Como digo, por supuesto. Chantas, buenos, malos, sí. No se puede decir. Todos los tarotistas, todos los docentes. No, lógicamente. Lo que pasa es que en el caso particular de los tarotistas es una profesión que ha sido muy bastardeada también. Y sí. Donde ha habido informes y programas especiales en televisión de gente que a lo mejor al principio te decía que era tarotista, pero después te quería cobrar otra cosa para hacer otra. Entonces eso no es ser tarotista, digamos. Totalmente. Es como que hay un abuso ahí de lo que tiene que ver la necesidad y la desesperación de la persona que a lo mejor está pasando en ese momento, y siempre lo saben ver de esa manera. Es como que tratan de abusarse a través de lo económico, como para sacar algún tipo de ganancia. Exactamente, ¿no? Cuando ven que la persona está débil, sobre todo, ¿no? Exactamente. Bueno. Sí. Por eso yo siempre le aclaro a la gente, yo soy tarotista, nada más. Claro. Nada más. Esto es un poco lo que hablábamos el otro día, o sea, esto de los hechizos, las brujerías y todas esas cosas que yo no creo, no las comparto, ni las recomiendo, pero no se puede negar la existencia. Totalmente. Como tampoco se puede negar que eso existe porque hay gente que lo paga. Y sí, de hecho sí, hay gente que lo hace. Si no, no existía. Decime, Ezequiel, algo más de los números, porque yo hoy vine decidida a jugármela, así te digo. A ver, hoy quiero saber cómo me va a ir en el amor, así te lo digo. Porque, bueno, no puede ser, ya hace un montón que estamos dando vueltas y yo quiero que si se puede, que me digas cómo me va a ir a mí en el amor. Lo que bueno. Está de este año, no sé, el futuro. Dale, a ver, decime tu fecha de nacimiento. Ay, toda completa. 13 de abril. Sí. De 1963. Del 63. Así es. Perfecto. Bueno, ¿vos actualmente estás en pareja? En pareja formalmente no, pero bueno, tengo un hueso, como dice mi sobrino. No, pobre, no es un huesito. Hay algo, digamos. Chero, vendría a ser ya hueso. Así, hay algo, no, sí, tengo una relación, tengo un sentimiento. Está bien. A ver, primero que nada vamos a definir lo siguiente. Por tu fecha de nacimiento vos serías un número 9. Sí. Entonces sí, yo te voy a explicar más o menos las características del número 9. El número 9 es el símbolo de todo lo que tiene que ver con la paciencia, la amabilidad, la bondad. Tiene un alto grado de idealismo, son muy idealistas, ¿no? Esto de llevar la bandera de los ideales y los principios, la sabiduría, en ese aspecto tiene mucha tendencia a eso. El número 9 se destaca por todo lo que tiene que ver la capacidad para dar respuestas rápidas, acertadas y brillantes. Supera rápidamente los obstáculos. No es una persona que se quede a lo mejor en momentos difíciles de su vida. Por lo general los números 9 no son gente depresiva, ni triste, ni melancólica, más allá de que puede tener su momento, ¿no es cierto?, de tristeza como cualquiera, pero no es algo que predomine en la personalidad. En lo positivo son inteligentes, optimistas, tienen mucha intuición, son muy independientes, le cuesta mucho esto de a lo mejor sentirse en pareja porque pueden llegar a pensar que pierden libertad. Entonces, en ese aspecto es como que le cuesta mucho, ¿no? Eso de estar a lo mejor agarrado a alguien, es como que no es que no quisieran, pero que no se sienten cómodos. O sea, viven las relaciones amorosas de una manera un poco particular también, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto es como que te cuesta adaptarte a estar en pareja. En la parte negativa, bueno, pueden ser un poco inseguros, un poco exagerados, tienen la necesidad a veces de mentir. Son un poco superficiales y a lo mejor en algunos momentos o en varios momentos están como en una incertidumbre, no saben bien qué hacer, para dónde ir, qué decisión tomar. Claro, la duda. Pero bueno, vamos a mirar a ver en el amor. Ajá. Elegime entre 1, 2 o 3. 2. A ver. Chachan. Ay, por favor, ese que... Aquí vas, mira, poniendo cartelitos, ahora te digo. Mira, lo que tiene que ver con la relación, vos estás pasando ahora por un estado de reflexión en soledad y lo que necesitas es paz, ¿no? Estás buscando como tranquilidad, como que estás tratando de ver de qué manera podés decidirte, ¿no? Como que estás queriendo tomar la decisión, pero todavía sentís que no es el tiempo adecuado. Como que está faltando algo para que te termine de convencer que esta persona puede ser la pareja que vos estabas esperando. ¿Esto es así? Un poco. No sé si es que le falta algo, porque es bastante completito. Es un poco así, te interpreto muy bien lo que decís. Me siento muy identificada con todo lo que dijiste. Ahora lo que está pasando, por ejemplo, es que vos tenés la necesidad de generar un cambio rápido, ¿no? O sea, más allá de que todavía no terminaste de tomar la decisión de brindarte en esta relación, vos sentís que ese cambio lo estás necesitando, el hecho de estar en pareja, ¿no? De contar con alguien, de sentirte amada, de sentirte respetada, de sentirte acompañada, más que nada. Más allá de que la soledad para vos no es un problema, porque como sos muy independiente, el hecho de estar sin pareja o sola no te afecta, o sea, sabés moverte muy bien en la soledad, no es algo que te pese, ¿no es cierto? Después, todo lo que tiene que ver con la relación a futuro va a ir progresando, va a ir bien. Tenés que tener en cuenta que esto te va a llevar un tiempito. Sí, ¿no? Te sale el éxito en la relación, o sea que te va a ir bien. Ay, qué lindo. Vas a tener que generar algunos cambios en cuanto al hecho de actitudes, a lo mejor formas de hablar con él, ¿no? Más o menos me vas entendiendo. Sí, tal cual. Perfecto, entonces por ese lado, quédate tranquila porque va a ir bien. Ay, qué bueno. Es una buena relación la que tenés, ¿eh? Es qué una buena bueno. relación. Sí, ¿no? Se ve lindo. Sí. Eso es un amor. Después arreglamos. Bueno, la verdad, algo más no te quiero cortar. No sé lo que quieras. A ver. De lo que me ibas a decir, digo. No, quédate tranquila porque es una buena relación. Buenísimo. Va a ir bien. Tengo ese sentimiento, realmente. Mira, si acá. Ya lo culpamos a él. Sí, si no, después te vamos a agarrar. Mira, acá Paz me ponía un cartelito. Yo también soy 9, decía, porque se ve que le sonaba toda tu descripción. A ver, Paz, ¿cuándo naciste? ¿Puedes hacerle qué número es, aunque sea? Antes de decirlo. Sí. Paz. Que me diga la fecha de nacimiento. Ahí bien, ahí te dice. 7/3. De 1988. Estás en la pisciana, mira, como mi hija, flaquito, gigante, artista, loca, sensible. Ah, a ver. 7 de marzo del... 88. ¿88, Pacho? Sí. Del 88. A ver. Del 8 de marzo del 90, mira, casi podía ser mi nena. Sí, ella también es un número 9. Increíble, Pachu, con razón, me puso el cartelito, te juro. Sí, es un número 9. Sí, yo la veo también, así, un alma gemela. Para saber qué número es cada persona, lo que se hace es lo siguiente. Yo te voy a... para que más o menos vayan teniendo en cuenta de cómo se aplica la numerología. Es muy sencillo. Agarrás la fecha de nacimiento, suponete Paz. Paz es del 7 del 3 de 1988. Entonces voy a decir, bueno, 7 más 3, 10. Más 1, 11. Más 9, 20. Más 8, 28. Más 8, 36. Como te quedan dos dígitos, vos tenés que reducirlo a un dígito, salvo que te quede un número maestro, que recordemos que eran los 11, 22, 33 o 44. Entonces, como te queda el 36, ¿qué haces? Sumás 3 y 6, 9. Y ahí te da el número. Y ahí te da el número. En el caso de que el día o el mes sea de dos dígitos, se suman entre sí. Suponete que en vez de ser del 7, ella fuera del 11. Entonces vos decís 1 y 1, 2. En vez de ser del 3, que sea del 11. Entonces decís 1 y 1, 2. Y 1, 3. Y 1, 4. Ah, perfecto. Siempre se van sumando cooperativos. Si hay dos dígitos, lo pasas a 1. Exactamente. Bien. Siempre se va simplificando. Bueno. Y así se sabe qué número es cada persona. Después la característica de los números, bueno, eso más o menos me van preguntando y yo se las digo, sí, no hay problema. Preguntando y ya está todo subido a nuestra página, a nuestro link, cómo te pueden ubicar y consultar. Así que bueno, Ezequiel, no me queda más que agradecerte la charla que tenemos siempre. Y bueno, te mandamos un beso enorme acá desde la Patagonia. A ver cuándo te venís para el Bolsón, así podemos charlar acá en el estudio. Y para poder vernos y conocernos. Bárbaro, les agradezco muchísimo a ustedes por el espacio y disponible para cuando me necesiten. Buenísimo, ahora vamos a un espacio publicitario y un poco más de música y nos queda el último ratito de programa, ¿eh? Seguimos. En Nexo Clima construimos sistemas de climatización central. Diseñamos y ejecutamos calefacción para viviendas, comercio o industria. Somos concesionario exclusivo de primeras marcas, asegurando garantía y servicio oficial en toda la comarca. Calefacción por radiadores y suelo radiante, distribución de aire caliente, aire acondicionado y otros sistemas innovadores de climatización. Nexo Clima, construyendo calor de hogar. Visítenos en Avenida San Martín 247, El Bolsón. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarín Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Notros. Teléfono 02944-498404. Pulmarín Turismo, por el placer de su compañía. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales. Ibiza Motos, 25 de mayo 2930, El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Vení a Jumbo y elegí tu juego de mesa o puzzle entre más de 100 opciones diferentes y a los mejores precios. Librerías y jugueterías Jumbo, líder absoluto en la Patagonia. El Bolsón Jazz. Todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Días miércoles de 22 a 24 horas por Radio Goga

ahí se iba Billy Idol, decía yo, Iggy Pop, Iggy Pop, acompañándonos acá a Los Ángeles. Bueno, vamos con una noticia buena, una alegría, bueno, dentro de todo lo que representó todo esto que fue la dictadura militar en Argentina. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron este mediodía en conferencia de prensa la restitución de la identidad a Pablo Javier Gaona Miranda, quien es el nieto número 106 en recuperar su historia. Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, presentó la recuperación del nieto 106. Nació el 13 de abril del 78, es ariano como yo, el mismo día que yo, y fue secuestrado el 15 de mayo de ese mismo año. Algunos periódicos dicen que fue 14, ¿no? Bueno. Pero de todas formas, nada, un mes y uno o dos días. Sí, ahí nomás, un bebito, hijo de Ricardo Gaona Palva, nacido en Paraguay, y de María Rosa Miranda, oriunda de Córdoba. Es una buena noticia dentro de todo, que bueno, siguen apareciendo identidades. Sí, producto de la lucha de las abuelas que están siguen buscando. Así es. Sí, van 100, bueno, 106 ahora de ¿cuántos? 400, 500. 500. Sí, ya está entre 400, es estimativo el número, ¿no? Sí. Nunca se supo bien cuántos bebés fueron secuestrados. Qué terrible, ¿cómo hablamos de esto como si estuviéramos hablando de los Juegos Olímpicos, ¿no? Es como que se naturalizó. ¿Cómo claro, ven ustedes no. el tema, la edad que tienen ustedes? Porque para mí siempre fue fuerte esta fecha. Claro, porque como yo soy de esa época fecha. Es distinto, ¿viste? Como lo siento yo. Yo la veo a ustedes jovencitas. Más que nada, bueno, actos escolares, lo que tiene. Ahora, capaz me voy a terminar yendo por las ramas, pero bueno, lo que. Los actos escolares siempre fueron lo mismo, ¿viste? Siempre fue, bueno, el acto, te leen el himno, cantamos el himno, te leen unas palabras y terminó. Pero esto siempre fue súper significativo para mí el 24 de marzo porque, no sé, yo personalmente, no sé por qué tengo una carga tan fuerte con este día. Me interesa además estudiarlo, saberlo, me parece que no hay que pasarlo por alto, ¿no? Las nuevas generaciones también tenemos memoria, digo yo. Y vos tomaste contacto con todo el tema de los desaparecidos, ¿en la escuela a través de los actos? No. Yo lo que veo... ¿Cómo lo relacionaste enseguida con eso? Claro, no. Yo por lo que veo que pasé por muchos colegios, esto de la profundidad de los actos que le damos ya es en la secundaria, ¿viste? Cuando te dejan, te dicen, sí, bueno, sí. Ahora chicos, lo organizan ustedes. Claro. Y no tanto soy yo solamente, ¿no? Yo lo veo también mis compañeros y chicos de mi edad. Está bueno que lo sepamos, que tengamos conciencia fuerte, lo averiguamos nosotros por nuestra cuenta. Sí, está bueno que se haga un análisis de toda la historia. La verdad que sí, yo también tuve la suerte de ver estas cosas en la escuela. La verdad que tuve una buena profesora de historia y cívica, que nos a los 14 años estábamos hablando de ello. Y yo creo que también un poco de la identificación de esto es que gente de... Bueno, la mayoría fueron chicos de la edad jóvenes. de nosotros. Es que puede ser que por eso nos pegue tanto, chicos. Y vernos a uno, no sé, uno se ve tan aniñado, tan protegido por un montón de cosas, porque nosotros somos hijos de democracia, de otro pensamiento totalmente familiar. También a uno nos choca ver esa desprotección, no porque sean familiar, sino porque alguien de 14 años tenga que andar diciendo qué es lo ideal para un gobierno y que no se los escuche, y que no se escuche a nadie, ¿no? Sí, me parece que hay que hacer un poco una revisión, y está bueno que se empiece por esto, pero también de entender que esto es producto de... un modelo económico y político que viene de muchos años antes. Y sí, ¿no? Es todo un tema. Y de una mentalidad. Y bueno, y ver también lo que se está haciendo hoy, lo que no se ha escuchado hoy en cada lugar, ¿no? Claro, pero viste que ahora tenés una libertad de expresión total, ¿no? Sí. Los chicos, ustedes no... Por suerte. Claro, no tienen idea lo que es, viste, tener miedo, no poder hablar, no poder reaccionar, no poder hacer nada, ¿no? No, y además tenemos muchas otras herramientas, como es el caso de Internet, como son herramientas que... permiten distribuir la información, tener acceso a la información. Sí, el acceso a la información. Y múltiple, ¿no? Mucho cinematografía muy buena sobre el tema también. ¿No? He visto películas, no te puedo decir nombres ahora. Siempre tengo problemas con los nombres de las películas, nunca me las acuerdo. Pero también a través del cine pudiste tomar más conciencia o tomar contacto y también con eso. Yo creo que hay una reivindicación en cineastas que fueron excluidos hasta con la vuelta a la democracia por no ser peronistas, como es el caso de Raimundo Gleizer, de la ERC, que tiene películas increíbles, excelentes documentales, y que bueno, desapareció en esa época por, totalmente, por la militancia. Y bueno, bueno, la verdad, un tema quizás recurrente pero muy importante, como decíamos, como decían bien las chicas, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos contentos de que apareció un nieto más y que la lucha de las abuelas sigue, que la gente se va sumando, se va acercando. Claro, bueno, acá con información lo encontraron porque el chico este, bueno, ya 34 ya grande, años tiene, sí. El señor, para mí es un señor. Y sí, ya es flaco grande. Que decía que él se acercó, no sé, no tengo muy en claro si fue este año, durante el transcurso de este año o ya hace un par de años, uh-huh. Pero se acercó a abuelas y estaría bueno, bueno, tenemos este medio a aprovecharlo, que la gente... Totalmente. Cualquiera, ¿no? Puede tener una duda. Todos los que tienen dudas de sí mismos o de algo, bueno, que vean qué derecho, pasa, que no se queden. Claro. La identidad es un derecho. Totalmente. No es terrible no saber quién sos ni de dónde venís, ¿no? Sí, hay que. Es tan importante para la persona el nombre. Sí, el nombre, la familia. El nombre, ¿no? O aunque no fuera, quizás no una familia tradicional, sí. Quizás fue un grupo de convivencia donde vos te criaste un lugar, pero tener esa certidumbre, ¿no? Sí. Bueno. Yo las felicito, chicas, aparte de todo, por las reflexiones, por la madurez, por la sensibilidad que tienen ustedes y tanta gente joven que no vivió eso, pero que bueno, que siente la memoria y la conciencia, ¿no? Y poder seguir así. Así que bueno, podemos escuchar un poquito más de música y ya vamos llegando al final del programa. Estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Pase el recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera, y que sea lo que sea. El que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera, y que la escuche quien la quiere escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda, que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando mi moneda, que sea lo que sea. pasaban Jorge Drexler y Mercedes Sosa del álbum Cantora, que me soplaba paz. ¿Y querés dedicarla? Sí, a mi amiga Ro, que me está escribiendo, me lo está escuchando, le mandamos un beso grande. A ella, Ro, sea, ¿eh? Un tema tan lindo. Vamos llegando al final ya, 5 menos 10, se va pasando la tarde, volvemos a casita ahora. ¿Qué vas a hacer después? Ay, trabajo. ¿Trabajar? Escolar. Muy bien, muy bien. Muy buen estudiante, Juan. No. Ya no querés saber más nada. No. Bueno, pero es disfrutar porque es los últimos meses de quinto son los mejores meses de la vida. Sí. Casi te vas a acordar para toda tu vida, pasarlo bien, divertite, estudiar un poquito, bueno, y eso siempre lo van a recordar. Nos vamos a ir con un poco de información cholula. Las 10 deportistas más lindas de los Juegos Olímpicos Londres. Londres, no, 20, no me parece. Yo estuve chumeando y falta Lucía Neymar. Falta para Lucha, mí es una diosa. Sí, diosa total. Total. En el evento mundial más importante del año que convoca a miles de atletas, nos muestran a las mujeres que además de competir por una medalla, se disputan el podio de la moda, ¿eh? Las chicas no solo pertenecen a la élite del deporte mundial, sino que en Londres 2012 compiten tanto por medallas como por integrar el podio de las más lindas en los Juegos Olímpicos. Hay un ranking que elaboró Ciudad.com donde hay, bueno, morochas, rubias, latinas y obviamente una digna representante de la belleza argentina, pero fuera de competencia. Para demostrar que no son solo una cara bonita y un cuerpo escultural, divinas, son diosas totales. Sí, envidia. La verdad, tanto Victoria Pendleton como Alison Felix intentarán defender las preseas doradas que ganaron en Beijing 2008. La inglesa pedalea, bueno, con su veloz bicicleta, ya lo estuvimos viendo hoy, que se consagró, mientras que la morocha hace, bueno, la posta de 400 metros para Estados Unidos. Una negra genial. Divina, la vi el otro día. Divina. Bueno, está en el muro del Face. Está en el muro, ahí las pueden ver. Están acá. Divinas las chicas. Mira, está muy linda la paraguaya. Muy linda la paraguaya. Penélope Cruz, ¿puede ser? Tiene un aire más linda que Penélope. Sí, va, ¿no? Distinta, no más linda, diferente. Bueno, se sabe que el tenis es la disciplina que más bellezas convoca, como la argentina Gisela Dulco, preciosa. Después está. Ella está casada con el volante del Roma, Fernando Gago, ¿no? Y de hecho es la imagen de una importante marca de cosméticos, gracias, bueno, que es tan rubia. Y Rusia, una potencia indiscutida por la calidad y belleza de sus atletas, tiene también a María Sharapova, ¿eh? Un montón de chicas preciosas que podemos ver acá en los Juegos Olímpicos. Bueno, ella fue abanderada, Sharapova. Y además ella tiene el tercer puesto en el ranking de la World Tennis Association. Y también había unas chicas preciosas en el lanzamiento de jabalina. Hay una que se llama, la paraguaya, la que decías vos, sí, Lerin Franco. Y bueno, Melanie Adams, despampanante, la australiana, que hace este salto con garrocha, viste que vuelan. Ay, qué lindos esos deportes también. Geniales. El atletismo, muy lindo. La verdad, ¿no? Qué vida, qué dedicación. Sí, igual sabés que estaba mirando el otro día con un amigo y veía competidores de nuestra edad, viste, incluso más chicos de 15, 16 años. Y yo decía, no, ¿qué estoy haciendo acá? Desperdicio, yo tirada mirando el chicos jovencitos, sí, hay muy jóvenes. Bueno, después hay también disciplinas de equipo, hay mujeres despampanantes, como para enamorar a los argentinos, Alexandra Patricia Morgan, la delantera del seleccionado de Estados Unidos de fútbol. Dice que con sus ojos hipnotiza al más aguerrido defensor. Y Holanda, que va, bueno, por la medalla de oro en hockey sobre césped, cuando pueden, siempre y cuando que puedan con las leonas. No sé cómo quedó el tema con hockey. No sé cuándo jugaron. Tenemos que preguntarle a Alan, el juez va a estar Alan, ¿eh? Apelará a los dones naturales de Helen Hogg para ser la goleadora del torneo, que no tiene, no teme pelar la bocha tirándose sobre el césped sintético, porque en la foto la ponen ahí arrastrándose. Claro. Así que bueno, unos juegos llenos de mujeres y mujeres bellas, bueno, bellas por dentro y bellas por fuera, ¿no? Porque tampoco lo decimos desde un lugar superficial. No, totalmente. Sino, bueno, muy destacar. Muy buenas competidoras. Tal cual. Tal cual. Así que bueno, con esta notita de color de las más lindas de los Juegos Olímpicos, nos vamos a estar despidiendo. Hacemos el anuncio de la campaña. No se olviden de, sí, traer juguetitos. Para el Día del Niño, lo estamos recibiendo acá en Goda. Acá están juntando todos los juguetes que estén lindos y sanitos, o arreglados, si no, nuevos también si quieren. Le agradecemos muchísimo, María Paz, por la producción y por acompañarnos en el aire. Wanda, como siempre, con la música linda que estás eligiendo y haciendo los spots y y manejando los controles. Y bueno, Juanita, un placer haber compartido otra vez con vos. Gracias, mío, por favor. Le mandamos un beso a Vero, que estaba por allí ocupada hoy, y Rocío, que tenía que llevar a Brisa a la doctora. Así que bueno, un beso para las chicas, un beso para toda la audiencia. Esto fue Los Ángeles de Goga, como siempre, martes y jueves de 15 a 17. Nos veremos entonces el jueves. Hasta el jueves, en el 103.5. Chau, chau. Ángeles de Charlie. Esa suerte está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. La suerte la tenemos hoy. No, la suerte la tiene que estar allá. Anotáselo. Anotáselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigan? ¿Qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga.